Damas y caballeros, para formar esta banda, nadie sabe cómo he pasado las noches en vela. Y según mi mente, pudo captar los sonidos de cada uno de los integrantes de esta su sonora casino. Y para todos los pueblos, llevamos un mensaje de corazón. Este que les habla, Mike Hernández, y a nombre de mis compañeros, esperamos que lo disfruten. Gracias. Vaya Manolín, yo ya lo te traigo. Juventud, venga a este baile, si quieres saber quién soy. Es la Sonora Casino, con el sonido de hoy ven baila. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. A mí la palacio es rita y coge el trigo, Jaragán. ¡Ojo! Yo le canto de corazón. Y en mi lamento guajiro le traigo esta inspiración. En Guayama yo nací, barriada Linea Capó. Mi juventud allí ha pasada, ahora la recuerdo yo. We'll be right back. cuando pequeño, con mis hermanos de infancia, y ahora en mi mente recuerdo los barrios que visitaba, Guamaní y Caimital, barrio Carmen, Los Bernieles, barrios de gentes alegres y de bonitas mujeres. Esto es lo que llaman son montuno. Con cariño a Pedro Edith Gonzo Pillón, también Lucas Texidor, a mi compadre Guango Vives, un saludo fraternal, a Richard Chico y a De León, Miguel Borges y a Morales, José Burgos, Luis Pomales, todos están en mi memoria por sus dignos ideales. Vienen echando candela y se sostienen arrollando. Arrollando, arrollando, Mike, Nandy, Marcelino, arrollando. Los mulatos del sabor a ellos los llaman, y en la ciudad de New York haciendo fama y arrollando. Arrollando, arrollando, arrollando, con la Sonora Casino, arrollando. Mira, comentario se escucha en la vecindad, el conjunto está de bala, de baleta, mi conjunto arrollando, arrollando, arrollando, arrollando, arrollando, arrollando, viene arrollando, arrollando, cosa buena, arrollando, maraca, cuiri, bongo, maraca, cuiri, bongo, y arrollando, arrollando, mamacita, arrollando, pero que mira no la pared. Ahora vengo yo arrollando, arrollando. No, no, no, no, no, no, arrollando. Nona buena, nona santa, mira, ven que vengo arrollando en mi China. Oiga, cantinero, venga acá, sírvame un traguito, por favor. Quiero emborracharme en este bar, sentir mi sangre llena de licor, porque esta mujer que está conmigo me tiene destrozado el corazón. Oiga, cantinero, venga acá, deme una cerveza. asada en un ron. Quiero emborracharme en este bar, sentir mi sangre llena de licor. Venga acá, cantinero, venga acá, por favor. Para ella una cerveza, para mí un trago de ron, se lo pido. Venga acá, cantinero, cantinero, cantinero, por su madre, sílvame un trago de ron, caramba. Venga acá, cantinero, venga acá, por favor. Solo y triste, tengo un tremendo dolor. Venga acá, cantinero, venga acá. Pero venga, cantinero, cantinero, venga y traiga ron. Venga acá, cantinero, venga acá, por favor. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Dime tú, si es que no estás conforme, si no aprecias lo que tienes, ¿cuántas veces te he fallado? Dime tú, dime tú, si el amor que te he brindado, te lo habían brindado antes. Dime tú, yo no sé lo que te pasa, te muestras indiferente y yo quisiera saber. Yo no sé si te he ofendido o si en algo te he faltado. Yo no sé, pero recuerda mujer, que por ti mucho he luchado. Pero recuerda mujer, que por ti mucho he luchado. Bandolera. Dime tú, dime tú. Y si en algo te he faltado, y si en algo te he ofendido, dime tú, dime tú. Si tú sabes, tú sabes que te quiero, que como tú no hay ninguna. Tiene sabor, que vengan hoy las rumberas para que me hagan cantar con la Sonora Casino, que es la banda del sabor. A los pueblos yo les canto con todo el alma y sabor. Me llaman Magui Marcano y les traigo el guaguancó. Me llaman Magui Marcano y les traigo guaguancó. Canto un guaguancó. Esta es este ritmo tan sabroso, este es el que traigo yo. Esta es de la música cubana, esta sí tiene sabor. Esta es es sabor, puro sabor, el sabor del guaguancó. Esta es Frente al mar estoy sola, mirando las olas que vienen y van. Miro el firmamento, buscando la paz. Hoy sé que te has tendrá paz. Seguiré con tus recuerdos que nunca, nunca, nunca morirán. Frente al mar estoy muy sola, mirando las olas que vienen y van, las miro y me río. No, no quiero llorar, soy como el payaso de los viejos, y al mundo yo alegro, pero aquí en mi alma nunca, nunca, nunca habrá paz. Frente al mar estoy muy sola, mirando las olas que vienen y van, las miro y me río, no quiero llorar, soy como el payaso de los circos viejos, que al mundo yo alegro, pero aquí en mi alma nunca, nunca habrá paz. Sonerito, suena tu bongo. cuando yo voy a la fiesta con ganas de guarachar, llevo el golpe del bongo porque me invita a gozar bien. Sonerito suena tu bongo, sonerito suena tu bongo. El bongo me está llamando para que venga a gozar, y si quieres guarachar, él solo te va llevando bien. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Ay, nena del alma mía, suena tu bongo. Afro y bigote, Zucca.